otra del extranjero. Ya había perdido mi hermano, su fe conseguí vencerlos. Y tu pusiera su nombre y comandó la rebelión, pero presa de la fiebre entregó su corazón. Recordando con la canción y con otra canción que vamos a escuchar ahora después, a Túpac Amaru, a José Gabriel Condorcanqui, un revolucionario peruano, descendiente de los incas, era bisnieto de Juana Pilcahuaco, la hija del último soberano inca, que era Túpac Amaru I, ejecutado por los españoles en 1572 por orden del virrey Toledo. Este hombre se educó con los jesuitas de Cusco, hizo fortuna en negocios de transporte, minería y tierras, se casó con Micaela Bastidas Frías, tuvo dos hijos, y 6 años después lo nombraron cacique de los territorios que le correspondían por elemental herencia. Vivía en Cusco y desde allí viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de sus tierras. Tenía mucho prestigio entre los indios y los mestizos, por lo que encabezó una rebelión contra las autoridades españolas del Perú en 1780. Había habido varias rebeliones, pero esta rebelión en particular estalló por el descontento de la población contra los tributos y prestaciones obligatorias de trabajo que imponían los españoles en las mitas, obrajes, repartimientos, servicios y también contra los abusos de los corregidores. La rebelión comenzó con la ejecución de un corregidor, el corregidor de Tinta, sin que al parecer hubiera un plan premeditado de insurrección. Condorcanqui adoptó el nombre de su ancestro, Túpac Amaru, como símbolo de rebeldía contra los colonizadores. Se presentó como restaurador y legítimo heredero de la dinastía inca y envió emisarios para extender la rebelión por todo el Perú. Pero su rebeldía se dirigía contra las autoridades españolas locales y mantenía la lealtad al rey, ¿no? El primer destacamento que enviaron para reprimir la rebelión fue derrotada por Túpac Amaru en 1780, después se fue hacia Cusco, pero fue rechazado por los españoles en las inmediaciones de la antigua capital. Mientras tanto, el virrey Agustín de Jáuregui mandó contra él un ejército de 17.000 hombres al tiempo que desalentaba la rebeldía haciendo concesiones a los indios. Fue vencido en la batalla de Checacupe en 1781, entregado por alguno de los suyos a los españoles y trasladado por estos a Cusco, donde lo juzgaron y ejecutaron. Intentaron descuartizarlo vivo, atando cada una de sus extremidades a sendos caballos de manera infructuosa, por lo que finalmente se optó por decapitarlo y posteriormente despedazarlo el 18 de mayo de 1781. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabaya, sus piernas en Libitaca y en Santa Rosa. Ha sido y sigue siendo hasta hoy un símbolo para las luchas latinoamericanas. camarón. Tu heroico martirio fue un rayo de luz pa' Camarón, que Artigas también y Sendic después proyectan al sur. Pa' Camarón, una es el sol, Cusco, Potosí, la paz, Santa Cruz. Pa' Camarón, la estrella que América hoy signa y libera, la encendiste tú. Atado de manos, atado de pies, cuatro caballos les hinchan después. Su ejemplo de acero resiste con él. Le cortan la lengua, todo un pueblo ve cómo se transforma tu pa' Camarón, dos enormes alas cubriendo al Perú. Sur.